Bienvenidas, hemos vuelto, esto es Bello Barrio, esto es 2017, sería ya la segunda temporada de Bello Barrio, ¿no? Correcto. Y estamos aquí con nuestro invitado comisario del programa de hoy, que se llama José, que es atomizador. Hola, José. Bienvenido. Hola. Gracias. Y nos ha traído, bueno, se va a encargar del programa él solito. Todas las canciones, casi todo lo que va a sonar lo ha elegido él. Y esta canción que acabamos de escuchar, que ha dado pie a este programa de segunda temporada de Bello Barrio, ¿qué es? ¿Qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado a Ratas del Vaticano, que era un grupo de México, de Monterrey, que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ya no existen, pero en Monterrey había una escena en los años 2000, a mí me pareció súper interesante, con un montón de grupos, Ratas del Vaticano, Los Llamarada, grupos con un toque medio psicodélico, muy sucio, muy hazlo tú mismo, muy punk, pero muy imaginativo en mi opinión. Y bueno, esta escena desapareció cuando el narco se puso ultra violento en Monterrey, por lo visto, y ahora por lo visto esta peña está algunos en el DF, otros en Estados Unidos. ¿De qué año son más o menos? Esta canción yo creo que es del 2006, no estoy seguro, pero está moviéndose más o menos en esa época. Varios de los grupos que he escogido para poner hoy pertenecen a este, pues a ese pequeño universo que se movía alrededor de Ratas del Vaticano, XYX, que luego se convirtió en la peña del Tercer Mundo, la gente de Inservibles, etc. Y bueno, para mí, lo más interesante que ha habido en el punk en los últimos años. Y Ratas del Vaticano, de mis favoritos. Es una buena canción para empezar el año. Sí, sí, para empezar un programa. Te hemos dado las gracias por venir, sí, ¿no? Sí, gracias a vosotros por invitarnos. Daremos más veces a lo largo del gracias programa. Gracias a vosotros. Yo la verdad es que conocí un poco a estos grupos porque recuerdo que tú me comentaste alguna vez en Lavapiés y yo no los conocía. Realmente para mí el rollo mexicano era un poco desconocido. Y es todo un mundo. Me imagino que habrá miles de conexiones y miles de bandas ahora mismo por allí. Sí, la verdad es que ahora mismo no estoy tampoco, o sea, yo tampoco soy muy entendido en el tema. Imagino que habrá millones de grupos por allí. Yo conozco un poco, por escribirme con ellos, a la gente que ahora está en DF alrededor de Cintas Pepe y de Cines Hot Dog, que son como una especie de pequeña plataforma de autoedición gráfica y sonora, que es la gente de, pues, el Yecal, de Inservibles, Abraham, que es el dibujante que tiene toda la estética del sello Cintas Pepe. No sé si conocéis las portadas del sello, son brutales. ¿De qué sello? Cintas Pepe, cómo se grafían todo. Las grafías lo hacen con materiales tóxicos que aquí en Europa están prohibidos. Entonces, cuando te llega un paquete de allí, se mola mucho porque es abrir el sobre y es un puñetazo. Y además un puñetazo gráfico de cómo hacen lo que expresan en las portadas. Tiene un rollo muy político. Ahora mismo no sé exactamente lo que hay. Esta gente sigue haciendo cosas. Imagino que ahora más. Yo no soy entendido del tema, la verdad, pero esto empezó con el disco Brutales Matanzas, no sé si conocéis. Fue cuando empezaron a tener un mayor tirón por aquí, por Europa. Este es un disco que Jorge de Solo para Punks y de Pasión por el Ruido lo distribuyó por aquí. Ahora se convirtió en un disco mítico porque hubo muy pocas copias. Era un disco muy extraño que yo cuando lo vi por primera vez aparecían. La portada son como tres tipos del narco con muy mala pinta y con sus nombres. Y pone Brutales Matanzas como si fuera un periódico sensacionalista mexicano. Y pone los motes de ellos, en plan, el, pues no me acuerdo, el no sé qué, el no sé cuál, y a este ya lo mataron. Y me acuerdo cuando lo trajo Jorge por aquí, por Madrid, era como, hostia, ¿qué es esto? Y salían todos estos grupos, grupos de Perú y de México. Ajá. Y me acuerdo que eso fue, para algunos por aquí, fue como, hostia, que en México se estaba otra vez editando discos, en Perú, que hacía, por lo visto, hacía mucho tiempo que no editaban discos, que no había fábricas. Creo que, por lo menos para los europeos, para nosotros aquí, fue un poco el renacimiento de vuelta a echar un vistazo a qué pasa por allí. Para mí, por lo menos. ¿Y qué criterio es el que has utilizado para la selección de temas que nos has traído? Mi criterio es mi gusto y que, como sí, no hay ninguno más. Es que aquí también tenemos un problema que lo comentamos en el anterior programa, que en Bello Barrio estamos abiertos a todo lo que se haga en castellano en América. Claro, y claro, aquí lo estábamos comentando antes de empezar el programa, que claro, por supuesto, si es un grupo de Los Ángeles y cantan en castellano, tiene claro, cabida. Yo eso no lo sabía. Si no, habría traído también algún grupo estadounidense. Pero está bien también a lo mejor no traer, ¿no? Grupos estadounidenses que ya tienen a lo mejor demasiada... Sí. No sé, tienen una plataforma mayor solo por ser de allí. Bueno, esto también lo digo para los siguientes, las siguientes invitadas, invitados que vengan aquí a comisariar el programa, que sepan que son libres de traer un grupo en castellano. Exacto, canadiense. Vale. Ya pasemos a la siguiente canción, ¿te parece? Vale, pues ahora vamos a escuchar a Tercer Mundo, que es un grupo que hizo Dave Rata, que también estaba en Ratas de Vaticano. Es un grupo que sacó un single y un 12 pulgadas. Es un punk súper básico, muy rápido, con muchísima energía, muy, muy, muy, muy enfadado. Y el single de Tercer Mundo mola mucho porque, claro, la portada es una salvajada, es un policía con la cabeza machacada, una serigrafía sucia que casi ni se entiende bien lo que hay ahí. Es un disco que impacta mucho por las notas, las letras, las notas que vienen dentro del disco. Hablan del mundo de la droga, de lo que supone meterse cocaína. Yo creo que es un disco muy importante. Y esta es mi canción favorita del single, que se llama Puto Dinero. Bien, vamos a por ella. Es lo único que he entendido de toda la canción, ¿eh? Pero sí, están llenos de rabia, joder, esta gente. Sí. Vamos a ir a por más. Hemos hablado de Dave Rata, pero yo creo que, si te parece, lo dejamos para el final. Sí. Bueno, nos has hablado de XYX. Sí, este es mi grupo favorito, uno de mis grupos favoritos de punk de los últimos, yo qué sé, 15 años. Este era un grupo que tenía una tipa que se llamaba Nelo Escalante y un tipo que se llama Moe. Moe Arabe en el DF es dibujante también y dibuja cosas muy guays, tiene un toque de ciencia ficción, sexual, muy marciano. Y Nelo Escalante ahora vive en Estados Unidos y por lo visto tenía un grupo con uno de Bad Horse Surfers. Uh-huh. Y bueno, este es un grupo que era bajo, batería y voz, la voz muy influida por Bad Horse Surfers. Ellos por lo visto se metían mucho el SD y tenían el toque de efectos vocales super marciano, ultra psicodélico, muy rabioso. Hicieron dos singles, se separaron y luego sacaron póstumamente un disco que es bastante peor que los singles. Pero los singles son increíbles, increíbles. ¿Y el disco te lo sacó? Los singles los sacaron un sello estadounidense y el otro no me acuerdo. ¿Pero han llegado aquí a España? ¿Lo han distribuido aquí? No, no estuve distribuido aquí. Y estas cosas no, esto bien. Había todo que pedirlo por correo. Mal. Aquí no sé, yo nunca lo vi por aquí, la verdad. ¿Tú lo pedías por correo? Yo lo pido por correo siempre. ¿Te mandaban también? Porque claro, la relación entre serigrafistas y gente que hace cosas gráficas y... O sea, bueno, más o menos como lo que tú haces también, ¿no? Entonces tú sí que tienes esa cosa que teníamos de adolescentes de antes del internet. Claro, de ir carteando con gente, claro, sí. Lo que pasa es que ahora, claro, el carteo es diferente porque más que te carteas, pues te escribes por Facebook, que suena muy mal decirlo, pero es así, porque, claro, y directamente hablas con la persona un rato, la gente allí se está acostando y tú te estás levantando, lo cual pues, se produce un efecto gracioso. Y luego el intercambio yo creo que es el mismo, pues te mandas paquetes. Bueno, pues yo creo que ese mundillo siempre está ahí, aunque ahora es menos fuerte porque existe internet, precisamente. Pero tú sigues carteándote. Me carteo poco, pero sigo cambiándome cosas con gente. ¿Tienes espacio? Aunque menos que antes, la verdad. ¿Tienes espacio en tu casa para todas estas serigrafías y cosas? ¿Cómo es tu casa? No. ¿Cómo es la decoración de tu casa? Cuéntanos. Bueno, en mi casa está toda llena de cosas. ¿Tienes horror vacui gráfico? Tengo horror vacui. Claro, tengo horror vacui total. Claro, no llega a ser como la casa de, no sé, de Nicolás, el dibujante de la Guardia de las Galaxias, que es una obra de arte en sí misma, pero... A mí me gusta rodearme de todos los dibujos de mis amigos. Mi casa tiene un rincón lleno de dibujos, lleno de grabados de Olaf. Tiene dibujos de Fojo, que es otro amigo mío gallego, dibujante gallego maravilloso. Tengo sus dibujos por todas partes. Tengo un montón de serigrafías de amigos míos guardadas en una carpeta porque no sé dónde ponerlas, por desgracia. Tengo en mi cuarto una serigrafía de Martín. En mi casa pues también hay mucho de Martín. Claro, la tengo rodeada de las cosas de mis amigos porque, bueno, también hay que rodearse en la vida de cosas que te den inspiración, ¿no? ¿En la cocina también tienes? Es que en mi casa no hay cocina. En mi casa la cocina de salón es lo mismo. Entonces, sí, la cocina también tiene dibujos. Claro. Sí. Sí, pero a mí me gusta. Yo sé que hay gente que la agobia, pero a mí me gusta rodearme de y estar como metido en una especie de útero en el que, ¿no? En el que te pues proteges del mundo exterior, no sé. Te haces tu propio mundo ahí. Sí, no sé. Genial. Yo creo que es que además el tema de escribirse y pedir por correo forma parte de nuestra cultura musical. Claro, forma parte también de una contracultura, ¿no? De donde nos hemos criado un poco. Totalmente. Ahí. Claro, tú también lo has vivido, el cambiarte de fanzines con la gente. Claro. En los 90, claro, los 90 se lo hacías todas las semanas, ¿no? Sí. Pues claro, yo creo... Mandabas ahí, además mandabas los sellos. Claro, esto suena a Dolor Cebolleta, pero estaba guay, la verdad. A mí me molaba un montón. Mandabas unos sellos y rezabas porque te llegara un paquete más o menos... Con lo que habías pedido. Los fantinitos ahí que habías pedido a Bélgica y tal. Sí, estaba muy guay. Ahora ya es todo más seguro, ¿no? Escribes un correo, un email, escribes por Facebook. La cosa esta de que todo lo que compras ya lo has escuchado en Bandcamp o en esas ¿cuántos plataformas. ¿Cuántos discos nos hemos pillado a ciegas, así en distribuidoras? Solo ya, por la portada. Ya. Y cuántas mierdas te has pillado a ciegas así también, ¿eh? Hay que decirlo, pero bueno, yo qué sé. Era un poco lotería, ¿eh? Bueno, lo que seguro que es una maravilla es lo que vamos a escuchar ahora, si os parece. O no, no sé. Bueno, vamos a ver. Lo que vamos a escuchar ahora es la misma gente, es la gente de XYX, con otro grupo que tuvieron que se llamaba Penetración Cósmica, que tuvieron menos repercusión, por así decirlo, porque XYX se movieron, le sacaron un single del sello SS, es un sello estadounidense que metido como en la escena del blog Terminal Boredom, que en los 2000 tuvo mucha pegada en el mundo... punk y rock subterráneo. Y Penetración Cósmica se quedó un poco más ahí. Esta gente tenía una especie de plataforma también. Era un sello, pero era un sello por internet. Que se llamaba Nene Records. Que lo llevaba Moe, que es el batería del que he hablado antes, que es también dibujante. Y este grupo son los mismos componentes. Eran Elo Escalante y Moe. Más psicodélico todavía. Más triposo, menos punk. A mí me gusta mucho también. Ajá. Vamos a escuchar un tema que se llama Síndrome del Tercer Dedo. Thank you. Bueno, que estábamos hablando de que antes íbamos a poner otra canción, pero bueno, da igual. Se nos fue. No, no pasa nada, no hay ningún tipo de orden, estamos aquí fluyendo guay. Fue a raíz de cuando te dije que me escribieras tu casa, entonces te perdí. Te ayudé a que te contribuía a eso. Sí, estamos hablando de penetración cósmica y de XYX. Claro, no hemos escuchado XYX. Uh-huh. Pero la vamos a escuchar ahora, ¿no? Uh-huh. Sí, el supertemazo, mi tema favorito de ellos. Es una auténtica locura. Muy bien, ¿por dónde queréis seguir? Porque tenemos aquí... No sé, yo traje, a ver, todo lo que escogí era punk, menos dos temas que son más experimentales. No sé, podemos dejar eso para el final o meterlos en no, medio. No, venga, hay que turnarse. Okay, vale. Pues ponnos algo experimental ahora. Pues podemos poner ahora a Miguel Flores. Ajá. Y luego a Arturo Ruiz del Pozo. ¿Miguel Flores, dices? Sí. Estos son dos... Bueno, esto... Yo no lo tengo muy escuchado porque lo conozco desde hace muy poquito. Estos son dos músicos de Perú, de los años 80. Dos músicos experimentales de música electrónica, por decirlo así. Esto lo saca de un sello que se llama Boo Records, que lo lleva Luis Alvarado, es de Perú. Y es un sello muy bonito porque... Bueno, es un sello que yo conocí porque este hombre estuvo muy interesado en la escena experimental, en la nuestra, en la escena experimental de aquí, y sacó... Bueno, a mí me sacó un CD... Estaba muy interesado en la poesía sonora, poesía concreta, y por ahí conectamos él y yo. hizo un doble CD que se llama Saturación de Mecanismos, en el que salíamos, pues salía yo, salía Cúter, salía mucha gente de Barcelona, de Euskal Herria, de Madrid, todo el entorno electrónico de hace, yo qué sé, 7, 8 años quizá. Yo lo conocí en esa época y ahora le está sacando, está recuperando, aparte de sacar cosas de ahora más enfocadas al rock, por decirlo así, rock experimental, está sacando una serie de CDs, él saca solo CDs, está sacando una serie de CDs recuperando a músicos contemporáneos y músicos electrónicos peruanos muy desconocidos de los años 80. Y ha sacado, creo que lleva 5 CDs. Yo tengo 3 que me cambié con él hace un mes. Bueno, ¿y tú editaste un CD? Claro, yo edité un CD ahí. Uh-huh. Un CD pequeñito de 3 pulgadas hace ya varios años. ¿Pero solo allí o también aquí? Pues se editó allí y a mí me mandó 10 copias y yo se las regalé a mis amigos. O sea, no son, son ediciones muy pequeñitas. Él sacaba ediciones de 50 copias, 100 copias. Ahora creo que saca ediciones un poquito más, más extensas. Y no lo tengo tan escuchado como para estar bien empapado de y poder hablar bien de Miguel Flores y Arturo del Pozo, pero a mí me parecen, todo lo que he escuchado de este sello es muy interesante. Y Burrecord no es lo quien sacó a Sol. Sí. Sí, Sol es que estuvo aquí adelante, en sí. Bello Barrio, Sol Jacobs. Uh-huh. Sí, que es Abecedario, que es un disco maravilloso. Claro, este hombre saca un montón de música de allí, un montón, además de todo tipo. Eso es, a mí me parece súper interesante lo que hace. Bueno, es interesante que hayas comentado de que solo saca CDs, porque es que nosotros cuando estuvimos en Lima íbamos con la cosa de la acumulación de vinilo y allí es mucho más complicado, claro. Allí todo se saca en CD, claro. Claro, normal también. Claro, yo distribuí algunos discos suyos, pues es cuando me pasó estos CDs, yo tenía algunos para distribuir y la verdad es que mucha gente aquí no quiere CDs. Pero la verdad es que el tío los edita muy bien, los edita muy bonitos. Sí. Yo tampoco soy anti-CD, la verdad, y no sé, yo creo que merecen la pena. Yo lo he escuchado el último mes, son muy interesantes. Algunos de ellos mezclan música popular peruana, en la que yo no estoy nada entendido, por eso no puedo hablar mucho del tema, con música electrónica, con grabaciones de campo, con collage sonoro, música de cinta, sintetizadores. Y he escogido, pues eso, Miguel Flores y Arturo Ruiz del Pozo, que Arturo Ruiz del Pozo mezcla instrumentos acústicos con música experimental y con improvisación, y Miguel Flores es un músico más enfocado a la electrónica. Y bueno, yo recomiendo, si alguien tiene interés, Boo Records tiene su Bandcamp lleno de música para descargar y para escuchar gratuitamente. Y en YouTube también, suelen colocar también. En YouTube sí, también. Sí. Pero en su Bandcamp está, hay un archivo tremendo en su Bandcamp, y yo se lo recomiendo a cualquier persona interesada en la música experimental, sin, por decirlo así, sin estilo. O sea, no hay un estilo propio del sello, lo cual me parece súper interesante, con lo que yo me identifico mucho, porque puedes escuchar un grupo de rock salvaje, un grupo de más rollo shoegaze, y grupos experimentales y músicos, por ser llamado la música seria, mal llamada, y no sé, es súper interesante. ¿Y cómo se llama la canción que vas a poner? La de Miguel Flores se llama Taki Onkoi. ¿Eso qué es? ¿Qué idioma es? No tengo ni idea. Igual es quechua. Y la de Arturo Ruiz del Pozo se llama Despegue. Y no sé, pues los escuchamos. La hemos puesto hoy en el Bello Barrio, en el Facebook de Bello Barrio. Así vamos a escuchar Taki Onkoi de Miguel Flores. Me encanta haber sometido a todos los oyentes de Radio Ela que se ponen a escuchar la radio al azar y de repente se encuentran con este programa, haberles sometido a esta escucha, ¿no? Se lo merecen. Yo creo que sí que se lo merecen, porque yo también he pinchado Radio Ela muchas veces y me escucha y me he encontrado con Marea. Y eso yo no Marea tiene. No conozco, ¿sí? Bueno, eso no tiene perdón. Pues música de rock español para la juventud. Viña rock sí. Sound. Exacto. Por esto es un balsamito, joder. Me ha gustado. Pero bueno, y después de esto viene otro tostón duro. Bueno, experimental. No, hablo de tostón duro. Puede ser más duro quizá Ratas del Vaticano, ¿no? Que esto, pero no sé. Bueno, pues ahora escuchamos de lo que hablaba antes. Arturo Ruiz del Pozo, que un tema que se llama Despegue, también un CD de Boo Records. Con grabaciones de los años 80, no sé, lo escuchamos directamente, yo creo. Thank you. encanta el nombre, ¿no? Arturo Ruiz del Pozo. Claro, rollo música, música contemporánea, música experimental, siempre nombre y apellidos, ¿no? Es curioso, no sé. Muy bien, oye, qué gran paseo, ¿no? Por la vanguardia peruana. Pues ahora escuchamos, bueno, yo ahora he escogido un grupo del que no sé mucho, pero bueno, es una cinta que el año pasado escuché un montón. Directamente se le pedía a ellos. Fue uno de los grupos, pues bueno, buscando por internet, rasteando, de repente encontré un sello que se llamaba Grabaciones Puro Pedo. Que el nombre era como, joder, ¿qué es esto? Pero el rollo gráfico que llevaban molaba un montón. Muy cercano a la gente de la que he hablado antes, de Hot Dog, en el estilo gráfico salvaje, sucio, como de Comic Underground, super macarra. Y bueno, les pedí una cinta de su grupo que se llama Reptoides. Y la cinta me encanta, me flipa. Es un... Tiene un toque muy pop y tiene un toque también muy punk. Está grabado fatal, súper sucio. Y fue una cinta que escuché muchísimo el año pasado. Y creo que han sacado un single y no sé si van a sacar un disco. Bueno, no sé, yo... ¿De qué año es eso? Esto es el año pasado. Sacaron el año pasado. La cinta es preciosa, viene con serigrafiada, la venían a precio de nada. Serigrafía sucia, un cartón doblado... con dentro una especie de postercito serigrafiado que, bueno, no sé. Bueno, el rollo que mola, la verdad, no sé. Que... Y la canción se llama, y la cinta se llamaba Anunnaki Adolescente. ¿Anunnaki? Anunnaki Adolescente. ¿Qué es un Anunnaki? La verdad es que no lo sé, creo que es como una especie de alienígena, según quiero entender. Y, no sé, es una canción que podría ser una canción pop, casi una canción de nueva ola, pero por cómo está grabada parece una canción punk. Pues Reptoides. ¿Esta canción has cumplido lo que te pedimos, que fuera en castellano? No, es castellano. No puedo distinguir. Estoy intentando recordar todas las bandas punk que hemos puesto en Bello Barrio hasta el momento. Mujercitos, Las Olas. Bueno, Mujercitos, wow, ¿sí? La leche. Y poco más, joder, pero esto se recibe como agua de mayo. Hacían falta. No, sí, pues nada, tendrás que venir más veces ampliando lo que se quedó ahí corto, ¿no? Porque claro, me he entendido que grupos de Los Ángeles cantados en castellano pues no se podían, pero sí o que grupos japoneses cantados en castellano también en Madrid, ¿no? No, tiene que salir, tiene que venir de América. Claro, cierto. Bueno, tenemos aquí a Muerte. Bueno, Muerte es el grupo, uno de los grupos que tiene Yecal. Yecal de Mujercitos, de Inservibles, es uno de los que lleva cintas Pepe, y es una persona que yo no le conozco personalmente. Bueno, yo vi a Inservibles en directo. ¿A quiénes? Inservibles. Tocaron en Madrid. Me sorprendieron mucho. No me gustan Inservibles, la verdad. O sea, su música no conecto con ella, pero el concierto de Inservibles me pareció una cosa fascinante de ver, porque es un grupo supuestamente punk, que la música... No sabría cómo definirlo. Es una sensación muy extraña ver a Inservibles. Casi parece black metal, de la oscuridad que transmiten y del salvajismo que transmiten. Y a Yecal, por lo que he leído en sus entrevistas... Y sé de cómo hace las cosas, es una persona que admiro mucho. Creo que es una persona que tiene unas opiniones muy fuertes, una visión del punk y de un cierto tipo de arte. A mí me gusta la palabra arte. Imagino que a él no le gustaría esa palabra nada. Pero tiene una visión muy interesante del mundo gráfico, musical, del punk, de hacerlo tú mismo. Y este es uno de sus grupos, Muerte. También lo sacó su propio sello, Cintas Pepe, el año pasado. Es un disco súper salvaje también. Tiene un toque muy parecido a Tercer Mundo, creo. Quizá más agresivo todavía. Y el disco es un discazo. Las portadas las hace él. Él tiene un estilo de dibujo muy, muy, muy, muy, muy sucio, muy salvaje. Todo un puntillismo. Parece que está la tinta derramada en las portadas. Si queremos googlear a Yekal, ¿cómo lo escribe? Yekal, él se hace llamar Yekal Disaster. Se llama Yekal Peña. ¿Con Y? Yekal con Y, sí. Hay una página, ellos tienen una página, Ediciones Hot Dog, tienen una web, son varios dibujantes, son Apolo Cacho, Yekal, Abraham Díaz. Para mí son los mejores dibujantes del mundo ahora mismo. Los que hacen cosas, sí, es así, los que hacen las cosas más interesantes. El otro día hablaba de esto con Martín en el Tenderete, que tú estuviste también ahí, bueno, ahí conoces a Martín. Y Martín también decía que Abraham es su dibujante favorito, y entiendo por qué, porque hay una energía en sus dibujos y una creatividad y una imaginación y un dominio de la violencia transmitida en las imágenes que yo ahora mismo no veo en ningún otro lado. Y Yekal es tremendo también. ¿Qué edad tendrá, más o menos? ¿Qué edad? Yekal no sé qué es. Abraham es un chaval muy joven, tiene 20 y tantos. Yekal no lo sé. Yekal es mayor, yo creo. Pero no sé cuántos años tiene. Este es uno de sus grupos y vamos a escuchar un tema que se llama Violencia. Mi favorito es Muerte, joder, me encantan, molan mucho. Y, ¿tocaron aquí? No, llegaron, no. Tocaron Inservibles, Muerte no María. Pues queremos que vengan, si alguien escucha esto en México, organizamos giras aquí. Ya hemos organizado algún conciertillo. Estamos forrados para traer aquí a la gente, ¿no? les pagamos los billetes con... Muy bien, nos queda una canción que si queréis presentamos. Sí, pues he escogido por último una canción de Dave Rata, que tocaba en Retas de Vaticano, en Tercer Mundo, en Inservibles, y él hizo un disco en solitario que se llama Lucigenia, y yo le pillé la cinta en el concierto de Inservibles, y es una cinta con un dibujo de Jekyll, supuestamente influido por Lovecraft, y era como, no sé, a ver qué es esto. Y es un disco precioso de pop, súper oscuro, es un disco maravilloso. Luego lo reeditaron en vinilo y tal, pero es un disco preciosísimo, lo recomiendo también. Sí, a mí me gusta mucho de Urrata. Joder, es un disco, mola mucho. Es un disco muy pop, muy oscuro, muy pop, con melodías increíbles, creo que se lo grabó todo él. Y bueno, he escogido el primer tema del disco, que se llama Por Dentro, y bueno, es un discazo, no sé qué más decir. De... Genial, vamos a por él. Estábamos hablando de lo mucho que mola Dave Rata. Sí. Este disco está guay. Joder. Gracias, José, por incluirlo. Joder, discazo. Yo me alegré cuando claro, vi la lista. También lo conoces bien. Joder, este es un discazo. José, si te crees que te has quedado sin canciones, o sea, con canciones pendientes de poner, te podemos emplazar a otro bello barrio, ¿no? Bueno, yo encantado cuando me digáis, joder, placer. Sí, gracias. Gracias, es que además aquí los invitados luego ya forman parte del programa, pueden venir cuando quieran y llevamos casi una hora de programa. Si queréis, vamos a ir despidiendo. Sí. Damos las gracias a José y a mí. Ya está emplazado para gracias el siguiente. Gracias a vosotros, Raquel y Antón. Gracias por invitarme. Sí, la invitación ya estaba hecha desde hace un tiempo y con el tema de las navidades y todo eso. No. Bueno, mil gracias, en serio. Joder, genial, vuelve cuando quieras. Antonio, ¿con qué terminas tú? ¿Qué te encargas tú de terminar? Sí, ¿no? Yo había escogido una canción de Las Sucias, que son dos chavalas que viven en Oakland. ¿Y que no paras de poner esta canción todo el rato? Estoy obsesionado con esta peña. Me flipan. Y creo que son de Puerto Rico, no sé una, cómo se llaman. Una es de Puerto Rico y otra es de Venezuela, pero viven en California. Te has documentado, genial, sí. Cosa que yo no he hecho. Yo no voy a explicar lo que hacen estas tías, pero vamos, súper fan desde hace una semana o dos, que las he descubierto. El loop. Así que vamos a escucharlas, se llaman Las Sucias, Chiquito Bendito, 8 minutos de canción. Hasta el próximo bello barrio y muchas gracias por escucharnos.